te quedas donde quieras, para Nómadas Sin Tópico. Continuamos con el tema del control y sistemas de seguridad. Hace dos semanas estuvimos hablando de Europol, sistemas de información y de bases de datos. Aparte de estos sistemas de bancos de datos, existen los sistemas de vigilancia de fronteras y la agencia europea Frontex, que militarizan las zonas transfronterizas hasta más allá del propio límite del territorio europeo, causando miles de muertes en el mar y protegiendo la Europa fortaleza de la denominada amenaza número uno, la migración ilegal. Daremos ahora una introducción de estas medidas, empezando por lo que es Frontex y explicando después dos sistemas de vigilancia de la frontera sur del Estado español y de la Unión Europea. En la lucha contra la migración ilegalizada en la Unión Europea, el Consejo Europeo aprobó en octubre de 2004 la ordenanza para crear Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. Frontex empezó su trabajo en mayo de 2005 y se instaló en su cuartel general de Varsovia en septiembre de 2007. La Junta Directiva, a cargo de la toma de decisiones, está formada por miembros elegidos por la Comisión Europea y los Estados miembros del Acuerdo Schengen. El control del Parlamento se limita a la aprobación del presupuesto anual. En 2005, este era de 6,2 millones de euros y aumentó cada año hasta llegar a 83.250.000 euros para el año 2009. 15 millones son para mantener las actuaciones en aguas españolas en el marco de las operaciones ERA, Minerva y Índalo de vigilancia de las fronteras y control de inmigración irregular. El reglamento de Frontex establece seis tareas principales: la evaluación de la circulación de migrantes, la coordinación de la cooperación operativa entre los Estados miembros, la formación de guardias fronterizos nacionales, la investigación en tecnología para el control y la vigilancia de las fronteras exteriores, la formación de equipos de intervención rápida en las fronteras, RAPID, apoyo y gestión para organizar operaciones conjuntas de la deportación de migrantes ilegales. Frontex básicamente coordina las unidades nacionales dichas operaciones, por lo que requiere poco personal y carece de visibilidad. La agencia se dio a conocer sobre todo por las operaciones en el Mediterráneo, frente a las Islas Canarias y en las aguas costeras de África Occidental, con el objetivo de impedir la entrada en la Unión Europea a refugiados inmigrantes o incluso impedir su salida. Frontex persigue este mismo objetivo con acciones en aeropuertos internacionales, en las fronteras terrestres del este y en el mar Egeo entre Turquía y Grecia. Por tanto, Frontex significa el desarrollo de un sistema de blindaje de fronteras cada vez más agresivo contra refugiados y migrantes que provoca un rápido incremento de número de muertos como consecuencia de las cada vez más peligrosas rutas de migración. Respecto al Estado español, aparte de su presencia en la frontera sur, Frontex puso en marcha una operación de control en 8 aeropuertos europeos en febrero de 2007, entre ellos los de Madrid y Barcelona, para detectar el flujo de inmigrantes ilegales procedentes de Latinoamérica. Además, está involucrado en el programa piloto de ABC, Cruce Automático de Fronteras, que está planificado en el aeropuerto de Madrid en 2010 y que prueba la nueva tecnología del control de pasaportes automatizado vía huellas y características faciales. Según una afirmación del presidente del Estado español, España propondrá en su presidencia de la Unión Europea en la primera mitad de 2010 aumentar los medios de Frontex contra la inmigración ilegal. El mismo año se va a renovar el mandato de Frontex. sistema integrado de vigilancia exterior. Es utilizado en España con el fin de tener un mayor control sobre la frontera sur del país, las Islas Canarias y el Levante español junto a las Islas Baleares, controlando la inmigración ilegalizada y el narcotráfico. La inversión en el proyecto alcanza los 232 millones de euros para el periodo 2000 a 2008. El CIVE se encuentra actualmente en las Islas Canarias, toda la costa andaluza y Ceuta, y ya se ha proyectado su ampliación a la región de Murcia y a la Comunidad Valenciana y el resto del Mediterráneo español. La intención es extender este operativo a todas las comandancias costeras para extender la vigilancia desde las costas del sur, incluso hasta las playas de Tarragona. Este sistema emplea una serie de tecnologías que aportan información en tiempo real a un centro de control situado en Algeciras. Sus componentes son una red de sensores de radar, sistemas optrónicos, incluyendo cámaras infrarrojas y de video de gran alcance para una vigilancia continua, tanto de día como de noche, y también sensores acústicos. Todos ellos están desplegados en tierra, embarcaciones, aeronaves y satélites. La información procedente de los sensores se utiliza tanto para misiones de inteligencia como para planificar y organizar las operaciones de la policía fronteriza. Muchas personas que intentan acceder a la Europa Fortaleza buscan otras rutas alternativas y más peligrosas para sus vidas. El Seahorse Network consiste en una red de comunicaciones segura vía satélite entre España, Portugal, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. En 2009 se incorporan nuevos países como Marruecos, Gambia y Guinea-Bissau. El Seahorse está liderado por España, por la Guardia Civil, y está financiado por la Unión Europea, dotado con más de 6 millones de euros entre 2006 y 2009 para reforzar Frontex. El nuevo canal permitirá distribuir información cifrada sobre flujos migratorios, situación e interceptación de embarcaciones sospechosas y coordinación de operaciones de rescate en contacto con las unidades operativas de la Guardia Civil y de la policía de cada país. A diferencia del CIVE, el nuevo sistema no opera con cámaras, aunque se prevé que lo pueda hacer en el futuro, lo que extendería el control desde el Mediterráneo al Atlántico Sur. Por último, queremos dar una visión del entorno industrial de la seguridad, con sus beneficios y sus implicaciones en la política europea. Lo mejor ejemplo para la cooperación y el nexo entre las empresas y la Europa Fortaleza es el Programa Europeo de Investigación de Seguridad, el ESRP. El ESRP tiene como objetivo explícito la promoción de una industria de defensa nacional europea capaz de competir a nivel global con los Estados Unidos en un mercado que no deja de crecer. Mayores empresas europeas de defensa y tecnología se están beneficiando de este programa dotado con 1,4 billones de euros por 7 años. Grandes multinacionales como las 4 compañías de armas más grandes de Europa, EADS, BAE Systems, Thales, Finmeccanica y algunas de las compañías europeas Ericsson, Indra, Siemens, Diehl, se encuentran entre aquellas a las que la Comisión Europea ha pedido ayuda en el desarrollo del Programa de Investigación en Seguridad, de las estrategias de seguridad nacional en Europa y para sacar al mercado las tecnologías de seguridad apropiadas, junto a representantes de altos cargos de la Unión Europea, de la OTAN y Asociación de Armamento Europeo Occidental. El ESRP promueve el desarrollo de toda una serie de tecnologías que nos llevan a una sociedad tecnócrata de control absoluto, desde las fronteras hasta el espacio íntimo de las personas, y nos traslada a una realidad que creíamos ciencia ficción. Ejemplos de las áreas de investigación son los controles fronterizos militarizados, las tecnologías de vigilancia e identificación, vigilancia telecomunicativa, decodificación, la biometría, la recolección y análisis generalizado de datos personales, los sistemas de tiro automatizados, la vigilancia vía satélite y espacial, cámaras volantes para vigilar manifestaciones, etcétera, etcétera. En resumen, el ESRP revela una política europea empujada por intereses capitalistas de grandes compañías, escondiéndose bajo un discurso de seguridad para al fin y al cabo crear este nuevo superestado europeo militarizado por fuera y hacia adentro. Lo que se tiene que entender con todo esto es que el victimismo hacia los y las migrantes o los discursos del gran hermano de la seguridad de datos y la protección de derechos fundamentales como la integridad del espacio privado no cubren para nada el alcance de este proyecto en progreso. Si no se tiene en cuenta el cuadro económico que se expande sobre el tema de seguridad y represión, toda crítica se confunde en ilusiones de un modelo demócrata que no es nada más que la dictadura del capital encubierta. Para acabar, queríamos destacar que pese a todas estas nuevas tecnologías de control que usa la Europa Fortaleza para imponer un orden social y económico, no hay que perderse en una paranoia inoperante, sino conocer estos sistemas para no caer en ellos y poder combatirlos. En la historia siempre han existido métodos de represión, y aún así siempre ha habido personas que se oponían a ellos. Por eso mismo, hagan lo que hagan, mientras existan fronteras, habrá la necesidad y la gente que las subvierta. Además, no hay que perder de vista que detrás de una máquina está siempre una persona que tiene fallos y comete errores. Por último, queremos apuntar que la represión y los sistemas de control nos tocan a todas y todos, pero igualmente hay diferencias en los grados de intensidad a causa de privilegios de las relaciones de dominación establecidas, como el racismo y el sexismo. Así que vemos la necesidad de no esperar hasta que la represión toque a nuestra puerta, sino crear ya una solidaridad activa con los y las que sufren más los golpes del poder, como las personas migrantes en este momento.